Con tu aportación, la Valencia que tú quieres. Periodo voluntario de pago de impuestos y tasas. Del 1 de septiembre al 31 de octubre. Si no tienes tu impreso, puedes solicitarlo en el Ayuntamiento, Servicio de Gestión Tributaria Integral, calle Arzobispo Mayoral, y realizar el pago en bancos, cajas o a través de Internet, en valencia.es, salvo que ya lo tengas domiciliado. La Valencia que tú quieres. Ayuntamiento de Valencia. Radio Tránsito cumple su promesa y en 2012 se supera. Nuestras chicas Vanessa Pérez y Blanca Infante, campeona y subcampeona de coctelería de la Comunidad Valenciana 2012. Las copas bien hechas y seguiremos mejorando por ti. Radio Tránsito, Ruzafa. Punto Radio Valencia 92.0. Es la hora de comer y beber. Con todos ustedes, jarra en mano y cuchara en ristre, Chema Ferrer. Bienvenidos todos a Comer y Beber, lugar del buen yantar, donde solo tiene cabida el buen humor y la alegría, y al que siempre hay que llegar con mucho, mucho apetito. Con nuestro técnico José López frente a los fogones y Chema Ferrer, el que ahora les habla, sirviendo y repartiendo para que nadie se quede con hambre. Hoy nos acompaña la música de Beyoncé, un ejemplo maravilloso de mestizaje. Así que si todos están ya sentados, damos comienzo al programa de hoy. Hoy disfrutaremos de noticias, noticias frescas como siempre, curiosidades gastronómicas las tendremos, se acerca el tiempo de Navidad. Y bueno, habrá que hablar del champán y habrá que hablar del cava. Vamos a descubrir cosas muy interesantes en torno a esta bebida tan popular. Bien, pasaremos al Rincón de Baco, conoceremos en Castell dels Sorells esos secretos del cava en esos lugares donde tradicionalmente también se produce, lugares diferentes a la zona, al área de la región catalana. Pasaremos también en Fastos y Fiestas, contactaremos con Sial en París, hablaremos con Federica, que está exponiendo en estos momentos en esta feria dedicada al sector agroalimentario. En Fruto de la Tierra tendremos a Diego Bonilla del restaurante Villa de Montánchez. ¿Y por qué este restaurante? ¿Y por qué Diego Bonilla, que viene desde Extremadura? Porque esta semana tenemos en Valencia una presentación muy interesante de los productos agroalimentarios extremeños, más concretamente de Cáceres y sus denominaciones de origen. Y por último, en la obra del Fogón disfrutaremos de los montaditos, montados Santa Creu, con Anselmo Barrón, que tenemos ya aquí ya con nosotros. Anselmo, bienvenido. Bienvenidos a todos. Pues nada, dentro de poco estaremos contigo. Ahora presta mucha atención porque vamos a hablar de noticias frescas y luego del cava, y luego estaremos contigo y nos harás disfrutar conociendo esa oferta que tiene ahora montado Santa Creu en la ciudad de Valencia. Así que pasamos a hablar de noticias. Pues vamos con la primera. Cuidadín con el bisfenol A. El compuesto bisfenol A, ampliamente usado en la producción de botellas de plástico transparente y para forrar bandejas de hojalata, es peligroso para la salud, según un estudio científico llevado a cabo en Japón y publicado en el noticiario sobre alimentación Food Production Daily. Este producto químico ya había sido anteriormente señalado como posible causante del cáncer de pecho y ahora se muestra y se demuestra que puede ser causante de abortos. El bisfenol A es ampliamente utilizado para el envasado de comida, como botellas y ese interior de las latas. El último estudio indica que a las mujeres con historiales de aborto le fueron encontrados altos niveles de este producto en sus cuerpos, incluso 3 veces más alto que a las mujeres que habían tenido embarazos normales. Anteriores estudios encontraron que el líquido en algunas latas de conserva contenía ese bisfenol A. Los mayores niveles de bisfenol A fueron encontrados en latas de guisantes, qué curioso, pero también fue encontrado en el líquido de latas de anchoas, alubias, vegetales y champiñones. Todos los líquidos que contenían esta sustancia resultaron ser estrógenos para las células del cáncer de mama. En 1997, el investigador Fred von Saal y su equipo de la University of Missouri, Columbia, concluyeron que esta sustancia era dañina para los humanos y que su uso debía ser prohibido. Así que ya saben, agua del grifo o de la fuente y alimentos frescos. Háganme caso. Los griegos ya pueden comprar alimentos caducados. Todos sabemos cómo están los griegos, un poco más perjudicados que los españoles, aunque no tienen que aguantar las diatribas independentistas de algunos catalanes y vascos. Pues bien, para los efectos de los recortes y el paro, el gobierno heleno ha permitido aplicar una antigua reglamentación europea por la que los alimentos caducados pueden venderse en los lineales de tiendas y supermercados, y haciendo caso omiso a una directiva europea posterior que suspendía esta posibilidad. En España tenemos la posibilidad únicamente de realizar nuestras compras con mejores precios en algunos supermercados donde los productos están próximos a llegar a esa fecha de caducidad marcada, pero son muy pocos los casos que hemos conocido en los que se ofrecen alimentos que han sobrepasado la fecha de caducidad. Desde Comer y Beber imploramos que esto pueda llevarse a cabo en España, ya que somos muchos los que estamos indignados y avergonzados de ver a algunos de nuestros conciudadanos en la necesidad de ir rebuscando en los contenedores de los supermercados antes de volver a cenar a casa. Qué lejos están los políticos y sus asesores a dedo de la realidad de la calle. Los italianos aprovechan sus sobras. Italia lleva también lo suyo en esta crisis y los italianos, muy apañados para la cocina, se han puesto manos a la obra para no desperdiciar las sobras de sus condumios caseros. Italia desperdiciaba 10 millones de toneladas de comida cada año, con un valor estimado en 11.000 millones de euros. Y para evitar esto han desempolvado los recetarios de la abuela y se han inventado otros nuevos. Se calcula que más de la mitad de los italianos reciclan las sobras para preparar nuevas comidas en su intento por ahorrar dinero y soportar una recesión que parece no acabar. Y esto no es una opinión. Lo demuestra un sondeo que la Asociación Productora de Alimentos Italiana ha realizado. Este informa que el 59% de los italianos están reutilizando la pasta, el pan, las verduras, todo para hacer nuevos platos. Esta investigación, titulada El comportamiento de los italianos en tiempos de crisis, sugería que los italianos eran capaces de hacer de la necesidad la virtud. Una de cada cuatro familias italianas pasa por una difícil situación económica, un 3% más que el año pasado. Así que las recetas antidesperdicio se han convertido en un vademécum culinario muy interesante. Muchas ideas han sido rescatadas de los difíciles años vividos en el país de la bota tras la Segunda Guerra Mundial, cuando la comida era escasa. Y es que, señores, entre banqueros y gobernantes, estamos dejando Europa que ni Atila y sus hunos cuando tocaron a las puertas de Roma. Y seguimos con esas noticias. Ahora pasamos a conocer el concurso nacional de pinchos y tapas Ciudad de Valladolid. En dos semanas se celebrará en Valladolid el concurso nacional de pinchos y tapas Ciudad de Valladolid, donde una selección de 63 cocineros de todo el Estado español competirán por llevarse los triunfos. El pincho de oro, el título de campeón nacional de pinchos y tapas, 6.000 euros en metálico y el prestigio que representa todo esto. Valladolid rinde tributo a la gastronomía vertical de la barra. Obviamente, habrá una ruta de la tapa y el pincho para los profanos durante esos primeros días de noviembre. Y creo que tenemos a uno de los finalistas al otro lado del teléfono, Manuel Alfonso Fominaya, del restaurante Casa Manolo de Daimús, en Valencia. ¿Hola? Hola, Chema, buenas tardes. Manuel, ¿qué va a suceder ahí en Valladolid? ¿Cómo es esto que al final has llegado a ser un flamante finalista? Pues sí, pues la verdad que era una cosa que no esperábamos, pero mira, así ha sido. Pues nada, presentamos nuestra tapa, bueno, y ha sido seleccionada, como tú muy bien has dicho, de 311 locales en toda España, 61 vamos a la final, y bueno, y ahí estaremos el día 5 de noviembre, el lunes. Manuel, tuve la oportunidad de visitar esa espléndida barra que en Casa Manolo de Daimús habéis estrenado, pues yo creo que no hace más de un año, ¿o cómo está eso? Y cuéntanos un poco qué es lo que se sirve en esa barra. Pues sí, la inauguramos en julio del año pasado, efectivamente hace un año y poquitos meses, o sea que es un bebé, por decirlo de alguna manera. Y bueno, y en la tapa, pues en la barra vimos la línea de Casa Manolo, pero bueno, más cocina en miniatura, en una línea un poco más informal que el acto protocolario de lo que sería la sala. Y bueno, está abierta todos los días, todo el día, o sea, y servimos una selección de tapas siempre con el producto, que es en lo que basamos nuestra cocina marinera, y bueno, y con cocina miniatura para que realmente pues se puedan probar diferentes platos. Eres el CID del pincho y la tapa en la Comunidad Valenciana, porque estoy observando todo el listado y la verdad que Restaurante Casa Manolo de Daimuz es el único establecimiento seleccionado de toda la Comunidad Valenciana para esta final de este concurso nacional de pinchos y tapas. Manuel, pienso que estarás honrado y pienso que, bueno, vas a defender los colores de la región, de la tierra, ¿no? Así es, bueno, pues es un grandísimo orgullo, ¿no? La verdad que, por un lado, para mí, el haber que seamos los únicos, me hubiera gustado pues tener algún compañero más en esa final, pero bueno, hemos sido los únicos seleccionados. Y la verdad que los vamos a defender a capa y espada, o sea, vamos a dejar el pabellón lo más alto posible. Si puede ser lo más alto, pues va a ser nuestro intento, pero lo más alto posible quedará la Comunidad Valenciana, que para eso vamos a ser los únicos representantes en esa final de Valladolid de noviembre. Fantástico, Manuel, mucha suerte y que bueno, a ver si puedes volver con triunfos. Esperemos que así sea, ya os lo comunicaré. Muchas gracias a vosotros, ¿eh? Hasta pronto. Vale, gracias, buenas tardes. Bueno, Anselmo, ¿qué te parece? Vamos a tener un representante de la Comunidad Valenciana en algo que tú ya estás metido hasta las trancas, que es en este proyecto de Montado Santa Creu. Sí, pero Manolo es mucho Manolo, ¿eh? Manolo es mucho Manolo, ¿eh? Pero yo creo que tampoco os quedáis muy atrás allí, Montado es Santa distinto, Creu. Es distinto, tiene una cocina muchísimo más elaborada que nosotros. Mucho más profunda, detallista, ¿quieres decir? Sí. Bien, pero de todos modos vamos a hablar dentro de un ratito de Montado Santa Creu profundamente con Anselmo Barrón. Antes de todo esto vamos a pasar esas curiosidades gastronómicas, pero como ya tenemos con nosotros a los representantes de una de las bodegas por antonomasia productoras de cava en la Comunidad Valenciana, que es Castells del Sorells. Alfredo Soler, bienvenido. Hola. Alfredo Alberto Fernández, bienvenido. Buenas tardes. Bien, pues a Alfredo Soler, director de la bodega, pienso que es un profundo conocedor de los cavas y champáns y de la historia del cava en la Comunidad Valenciana. Es así, ¿verdad, Alfredo? Sí, así es. Bueno, vas a contar ahora dentro un ratito muchas cosas, ¿eh? Vale, sí, lo que tú quieras. No te guardes ninguna. Y Alberto Fernández nos contará un poco la realidad en su calidad de director de exportación, de bueno, cómo está el cava, cuáles son las salidas hoy en día para esa exportación y cómo se presenta la campaña de Navidad. Es así, ¿no? ¿Ah? Muy bien, claro que sí. ¿Tú crees que tenemos optimismo de cara al cava y a la Navidad? El optimismo nunca hay que perderlo. Sí, es lo último que se puede perder, y menos en estas situaciones. Bien, pues nada, vamos a pasar a escuchar unos consejos publicitarios y enseguida vamos a volver con esas curiosidades gastronómicas. No se las pierdan, del champán al cava. Van a saberlo todo. Punto Radio Valencia 92.0. Punto Radio. En invierno me gusta mi hogar cálido y acogedor. ProServicios me da la tranquilidad de tener mi vivienda perfectamente climatizada. Me aconsejan en el proyecto y la instalación para adaptarlo a mis necesidades y tienen ofertas inmejorables en calefacción y calderas que puedo ver en su exposición y en su página web proserviciosgas.es. ProServicios, colaborador de Gas Natural Fenosa, en Joaquín Costa 55. Radio Tránsito cumple su promesa y en 2012 se supera. Nuestras chicas Vanessa Pérez y Blanca Infante, campeona y subcampeona de coctelería de la Comunidad Valenciana 2012. Las copas bien hechas y seguiremos mejorando por ti. Radio Tránsito, Ruzafa. If I were a boy, even just for a day, I'd roll out of bed in the morning and throw on what I wanted and go. Drink beer with the guys and chase after girls. I kick it with who I wanted and I never get confronted for it, 'cause they stick up for me. If I were a boy. Seguimos en Comer y Beber en LP. Radio, Chema Ferrer el que les habla, y llega el momento de conocer esas curiosidades gastronómicas que todos los lunes les vamos ilustrando nuestro programa. Vamos a saber el champán donde se originó, su mentira y su verdad, y por supuesto la del cava. Así que vamos allá. Don Periñón no descubrió nada. Cuando hablamos de los vinos espumosos y siempre nos parece que su origen se resume en este monje, al que sí que hay que atribuirle, por supuesto, el afinamiento del método y el cariño con el que lo asentó y propagó en su tierra. Así que hablemos del champán al cava. Que el Vinum Trillianz, un vino burbujeante que les fue servido a César y Cleopatra en el siglo I después de Cristo, fuera el aperitivo con el que se inspiraron en concebir a Cesarión y con él la forja del imperio, creo que sería ir demasiado lejos. Sí que es cierto que desde aquella época y aún antes se apreciaba la obtención de un vino espumoso con el dulzor de una fermentación sin acabar y la sensación de frescura del carbónico. Que había que vendimiar temprano ya lo sabían, y que la segunda fermentación se producía en las ánforas también, al igual que lo hacen la actual champaña y el cava en sus botellas. También es cierto que solían introducirles racimos enteros para alargar la fermentación y con ella su estado hirviente, tal como cuenta Homero en su Ilíada. Aquí, hoy, vamos a dejar claro que el origen de todo fue el método ancestral, una técnica popular que producía y produce unos vinos espumosos de grado alcohólico reducido y que hoy en día se disfrutan en aperitivos, postres y meriendas. Y fundamentalmente esto sucedió en Francia. Tiene como productos más conocidos la Claret de Die, el Chardon, Le Bourgueil y la Blanquet de Limoges, la más excelsa de todas. Siempre conviene ahondar un poco en la historia y descubrir la verdad, y no quedarnos siempre en lo superficial. El vino efervescente de Limoges, en la región francesa del Languedoc, está considerado como el más antiguo del mundo, ya que aunque hubieran habido anteriores, fue mencionado en 1531 por los monjes de la abadía benedictina de San Hilario, situada en esa misma región. Hacia finales del siglo XVI, Don Periñón, tras una visita a esa abadía benedictina de San Hilario, descubre el método de vinificación de los vinos con burbuja que se producían en toda la comarca de Limoges y decide llevarse estos conocimientos para aplicarlos en los vinos obtenidos en los viñedos de su norteña abadía de Haute-Villiers. Los extraordinarios champañas estaban a un tris de su nacimiento. La denominación de origen Blanquet, método ancestral, fue una de las primeras en constituirse en Francia, concretamente en 1938. Para su obtención se utiliza únicamente la variedad Maussac. Su fermentación es totalmente natural y su paso a botella se realiza en la luna menguante de marzo, obteniéndose un vino de menos de 7 grados alcohólicos. El proceso de su vinificación de este método ancestral realmente sorprende por su sencillez y poca complejidad, y el buen resultado seguramente es debido a las especiales condiciones climáticas y a las propiedades de la variedad Maussac. Los factores principales a tener en cuenta son su vendimiado temprano, antes de la madurez, obteniendo una acidez natural con el objetivo final de conseguir un equilibrio perfecto entre azúcares y alcoholes. Pero pasemos, señores, al champán, que ya saben que es posterior el método champanois, posterior al método tradicional de Limoges. La región vitivinícola de Champagne está situada al noroeste de Francia, a lo largo del valle del río Marne. Ha sido por siglos productora de vinos, originalmente tranquilos, y que eventualmente espumaban en la botella con la consiguiente rotura de algunas de ellas. Sí que es cierto que las reglas de vendimia elaboradas por Don Periñón y publicadas en 1718 tres años después de su muerte, sentaron las bases de calidad de lo que hoy en día es la denominación de origen champán. No le arrebataremos al monje su interés y preocupación. Les cuento, se le ocurrió mezclar uvas de distintos terruños mejorando el champán y no usar más que uvas Pinot Noir, podar los viñedos para que no alcanzaran más de 90 centímetros de altura, recoger solo las uvas que estaban enteras y todo esto cuando hacía frío. Ponía telas húmedas sobre los racimos que estaban al sol para conservarlos frescos, no permitiendo ningún tipo de maceración que cambiase el sabor del mosto. Pero las dificultades generadas por las lías, mezcla de restos de levadura y proteínas dentro de la botella, así como la ausencia de botellas resistentes, unos métodos de cierre poco adecuados, ya que las botellas se cerraban entonces con una tapa de madera y cáñamo, entre otras cosas, todo esto hizo que su consumo se popularizara muy lentamente. Poco a poco se fue creando una metodología adecuada de elaboración, como el diseño de la botella más resistente, el uso del licor de tiraje y el tapón de corcho. La forma de esta botella, la que todos conocemos, data de 1735, y el nombre de vino de Champaña aparece desde finales del siglo XVIII. Beber champán se convirtió en un signo de elegancia y refinamiento, y los asuntos que quedaban por resolver, como la excesiva rotura de botellas, se resolvió fijando la proporción de azúcar que se añade a la segunda fermentación en botella. La eliminación de los residuos sólidos fue cosa de la viuda de Clicquot, le sonará, ¿verdad? Perforando unas mesas y poniendo las botellas boca abajo, también le suena, ¿verdad? De tanto en tanto las removía y hacía que los pozos bajaran hasta el tapón. Procedía a descorchar la botella y por la presión estos salían despedidos. Finalmente se volvía a encorchar. Ya saben, don Periñón, viuda de Clicquot, estos fueron los padres del champán moderno. Será en 1887 cuando el Tribunal de Apelación de Angers reconozca el empleo de la palabra champaña exclusivamente para los vinos nacidos de Champaña. La primera delimitación geográfica por su tradición vitivinícola data de 1908 y representa, escuchen, solo 15.000 hectáreas en Reims, Épernay y Vitry-le-François. Eso es todo lo que hay y ese es el lugar donde solo se produce el champán. Pero bien, como nos separa una frontera y ya hemos hablado de don Periñón y de la viuda de Clicquot, yo me quedo con el champán de la Maison Vaulnigret, que mantiene su independencia de las grandes compañías desde su fundación en 1829 en la montaña de Reims. Un champán preferido por James Bond y favorito del mismísimo Príncipe de Gales. Ya lo saben, Vaulnigret. Y para finalizar, hablemos de lo nuestro, hablemos del cava. Decir cava es hablar del vino espumoso español preparado mediante este método tradicional, igual que champán. Sería en el siglo XIX cuando varias familias de San Sadurní de Noya inician la investigación de este nuevo método y técnica de elaboración de vinos. Más allá de la labor de Josep Raventós y Fachó, quien fue el primer productor en elaborar cava y comercializarlo, estaría la de Lluís Just i Vilanova, un enólogo que creó las principales bases sobre las que elaborar las diferentes clases de vinos espumosos de calidad, y esto lo hizo en el laboratorio del Instituto Agrícola de San Isidro, en Barcelona, experimentando con uvas Pinot Noir y Chardonnay, procedentes de la región francesa de Champagne, por supuesto. Se llegó a la conclusión que era necesario construir bodegas específicamente diseñadas para la producción de cava, utilizar uvas procedentes de las zonas más frías y fabricar botellas más robustas que resistieran la presión. El cava de Josep Raventós reproducía el sistema de elaboración francés conocido como champenois o tradicional y recibió el nombre de Codorniu en honor a la familia propietaria de la bodega donde se llevó adelante. Con el paso del tiempo, muchas bodegas se fueron sumando a la creación de los vinos vivos, que por imitación a los franceses les llamaban champán. Pero a los franceses, tan amantes de lo suyo, no les hacía ni pizca de gracia. La razón de tener que cambiar la denominación de champán por la de cava se debe a que en 1883 España firmó un acuerdo en París que después se ratificaría en Madrid, La Haya y Lisboa, según el cual solo se puede llamar champán al que hacen los franceses en la Champagne. Desde 1877, el champán español, tal y como se llamaba entonces, reemplazó al champán francés en la corte española y cambió su denominación. Se llamó vino espumoso y finalmente cava. La denominación de origen cava nace en 1972 con su consejo regulador. Y bien, hay que recordar que se estableció un registro específico de elaboradores del mismo y que también tenemos que recordar precisamente por ello que las tierras de producción de cava la integran en la actualidad 160 municipios que corresponden a 7 comunidades autónomas diferentes. Hay cava en Cataluña, hay cava en La Rioja, hay cava en el País Vasco, hay cava en Navarra, en Aragón también, en Extremadura y, por supuesto, en Valencia. Bien, pues ya hemos conocido algunas cuestiones importantes sobre el origen y la historia del champán y del cava y vamos a profundizar en ellas porque Alfredo Soler, director de la bodega Castell de Sorells, nos puede contar algo de cuáles fueron esos orígenes, por ejemplo, del cava en Valencia. Bueno, pues el cava en Valencia nació en 1982. Exactamente. Exactamente. Y hicimos una bodega en Albalá dels Sorells, en una de esas casas de antes antiguas que daba dos calles. Y esto nació en combinación de un señor de Albalá dels Sorells con combinación de un señor catalán que sabía hacer el cava. Ahí empezó a elaborarse el Castell dels Sorells, primer cava valenciano. Después vino de que fue tan aceptable en el año 1983, cuando salió la primera botella al mercado, que se tuvo que crecer y hacer más capacidad de sitio para poner más botellas. El problema lo tuvimos cuando a los 5 años no nos quisieron renovar la autorización de la empresa porque Albalá dels Sorells no era denominación, o sea, zona de denominación. No estaba en uno de los municipios. De los municipios de vinícolas. Y como ya teníamos en el mercado la competencia de Torre Oria, y Torre Oria estaba en Requena, nosotros elegimos Turís como una zona, un municipio de vino acreditado. Y montamos la bodega en Turís. En vez de hacer una nave como normalmente se hubiera hecho, como la marca nuestra ya era Castell dels Sorells, porque en Albalá dels Sorells existe el actual ayuntamiento, que es un castillo que data del año siglo XV o por ahí, es cuando hicimos la reproducción exacta de ese castillo exteriormente. Interiormente, esto está concebido para una cosa, el de Albalá dels Sorells para otra. Pero el exterior es una réplica de el sí, desde luego, actual ayuntamiento. Las características de la bodega son muy atractivas. Cuando uno va por allí o la visita, sí, vale la pena, ¿no? Es muy bonita, por verlo. Sí, es muy bonita porque cuidamos mucho el eso, que sea atractiva. Y entonces ahí continuamos la trayectoria de la empresa de Castell dels Sorells, que ha ido creciendo y creciendo y creciendo hasta la fecha actual. ¿Hubo, aparte de ese problema que me ha indicado de situarlo en un municipio que no estuviera reconocido dentro de la denominación de origen, hubo siempre algún problema relacionado con los cavas que se producían más allá de lo que era esa zona vitivinícola donde nació San Saturní de Noya, digamos? Sí. Tuvimos un gran problema. Y, por ejemplo, nosotros, cuando nos inscribimos en el Consejo Regulador del Cava de Villafranca del Penedés, Torre Oria, por ejemplo, se había inscrito unos meses antes que nosotros. A pesar de que nosotros sacamos el cava al mercado antes que ellos, la suscripción oficial en el Consejo Regulador del Cava en Villafranca del Penedés fue Torre Oria antes que nosotros. Y hubo un cambio de cromos políticos en los que no querían que en Valencia se hiciera cava. Y nos quitaron la licencia de cava y nos la dieron de vino espumoso, vino clasificado. ¿Solamente a Castell dels Sorells o también incluyendo a Torre Oria también? A Torre Oria y Castell dels Sorells, que éramos los únicos que habían en Valencia. En este caso, ¿abanderaría aquel proyecto de Torre Oria en su momento Vicente García? Sí, y entonces es cuando nos pusimos de mutuo acuerdo y planteamos un proyecto al Consejo Regulador diciendo, oiga, si usted me ha dado a mí la autorización y tengo el título de embotellador de cava con todos los gastos que he tenido que hacer para conseguirlo y tal, ¿cómo me lo retira usted? Y aquí en Valencia se perdió el pleito. Tuvimos que recurrir al Supremo, tardó pues 4 o 5 años el que saliera la solución. Durante este tiempo pues nadie podía prohibir que hiciéramos cava y lo continuábamos haciendo. Y cuando vino la resolución del Tribunal Supremo, ya nos dijo, en 1989 fue la sentencia, entonces nos dijeron que podíamos hacer cava. Pero, ojo, solo en Turís. Y Torre Oria solo en Requena, en el municipio de Requena y nosotros en el municipio de Turís. En ese momento nosotros podíamos elegir de decir si la zona del municipio la declarábamos como zona de cava. Requena dijo que sí. Entonces, dentro del municipio de Requena se pueden crear tantas cavas como se quieran, igual que bodegas de vino para hacer vino base para cava. En Turís, por lo que sea, no les interesó, no aceptaron esto y me he quedado yo solo. O sea que, a la verdad, es una isla. Exacto, que estoy dentro de una isla, que soy el único que puedo decir que soy denominación origen Valencia, porque Requena dice, Torre Oria dice, denominación origen Utiel Requena, aunque también es Valencia, está dentro de la provincia. Sí, sí, sí. Pero yo soy Valencia, ellos son Utiel Requena. Sí, sí, la verdad que es curiosa la historia. Y se ganó aquel pleito y hasta la fecha. Dime, Alberto. Es la única bodega en la que se elabora cava que está fuera de los municipios autorizados por el Consejo Regulador, porque se les dio la oportunidad al municipio de Turís y no la quisieron aprovechar, y somos de realmente una isla dentro de todo este mare magnum que se formó en aquella época cuando intentaron que la producción de cava únicamente se circunscribiera a la zona de Penedès. El Tribunal Supremo dictaminó en junio de 1989 el que todos aquellos que antes de que se actualizara a la nueva normativa europea que obligaba a que las bodegas estuvieran inscritas dentro de consejos reguladores, todo aquello fue lo que nos llevó al pleito cuando la zona de Penedès, Cataluña, sí, quiso monopolizar, pero todos aquellos que demostramos que el método tradicional, que antes podíamos decir champenois, mientras los franceses lo dejaron, luego pasamos a decirle método tradicional, todos los que elaboramos por el mismo método, porque al fin y al cabo es un método de elaboración, todos aquellos conseguimos a través del pleito que llegó hasta el Tribunal Supremo, que el Tribunal Supremo dictaminara que aquellos municipios en los cuales antes de que entráramos en Comunidad Europea ya elaborábamos por ese método, teníamos también el derecho a elaborar, a poder cava, porque utilizábamos el mismo método. ¿Y las otras regiones, por ejemplo, quiero decir, sí, estamos se beneficiaron de este dictamen del Tribunal Supremo? Simple y llanamente. Se acogieron a ello. Simplemente, ¿no?, tenían que demostrar que estaban elaborando por método tradicional antes de que viniera aquella circunstancia en la cual, por el hecho de en 1986 entrar en la Comunidad Económica Europea, los vinos debían de acogerse a sus denominaciones de origen. Hoy en día te puedes acoger o no, pero fue el momento de acotar, y Cataluña en ese momento quiso acotar para ellos solos. Costó lucharlo, pero gracias a que el Tribunal Supremo dictaminó en nuestro favor, todas aquellas comunidades en las cuales se hacía y municipios hoy pueden hacerlo. O sea que no es que era solo Valencia, Torre Oria y Castell dels Orells. Eran los que habían en Zaragoza, los que habían en La Rioja, eran todos, íbamos algún todos extremeño, era el mismo paquete. Anselmo, ¿qué te parece esta historia? Un poco apasionante, ¿no? Yo me acuerdo. ¿Te recuerdas aquellos pasos? Sí, sí, sí, hubo una polémica gordísima. Y además es que, no sé, los franceses ganaron con el tema de método champenois, Pero es que sigue siendo ese método. O sea, yo no sé por qué ganaron eso. Y tenía que poner el método tradicional. Pero yo sí que me acuerdo de esa polémica porque, claro, yo estuve casado con una francesa, entonces a mí me afectaba más. ¡Bon Dieu! ¡Bon Dieu! ¡Olala! ¡Olala! Oh, ¡qué noches más discutidas! Sí, sí. No, pero no, bueno, bien de ella no, en ningún momento, ni yo tampoco con, nunca sí. he polemizado con ellos. Pero sí que me acuerdo de esto, sí, porque además, realmente la primera bodega que salió fue la de Castilla y Sorech. Fuera de Penedès. Sí, fuera de, además, antes que la de Zaragoza, antes la de La Rioja, sí. El primer producto en posicionarse en el mercado, sí. Pese a que nos inscribimos por soy testigo. Un poquito más tarde, unos 2 meses después. Y hoy por hoy, ¿cuál es la situación actual? Quiero decir, está claro que se han creado grandes cavas. Por ejemplo, en la región catalana hay grandes cavas importantísimas, señeras, se puede decir, de lo que es la representación del cava a lo largo y ancho del mundo, pero estas otras cavas situadas en regiones fuera de esa principal de Cataluña, ¿cómo han ido evolucionando en términos generales? ¿Se han afianzado, han crecido, han consolidado mercados en el exterior? Bien, desde el punto de vista, por lo de los mercados en exterior, que es lo que principalmente yo me ocupo, y por el conocimiento que tengo del mercado nacional, los mercados que hemos tenido estas bodegas fuera de allí, pues han sido unos mercados normalmente locales, ¿no? Hemos llegado hasta donde físicamente nos permite pues ir con unos distribuidores locales y tal, y había pues un consumo un poco más o menos pues lineal, ¿no? No un consumo que fuera creciendo. El hecho de que en su día el tema de el boicot, aquel primero que hubo, por lo que todos sabemos, de alguna manera sí que fue un revulsivo, y no solo en Valencia, sino en las diferentes regiones, en Extremadura, en Aragón, Navarra, pues sí que la gente tiró más del producto local, pues por aquellos temas de políticos, simple sí, y llanamente, ¿no? Referente a los mercados exteriores, por experiencia te puedo decir que sí, que todas las bodegas han intentado pues promocionarse fuera. Hay que ir a ferias, hay que luchar, pero cuando sales fuera te encuentras con un problema, entre comillas, y es que, claro, los grandes monstruos, los grandes productores, son los que, de alguna forma, fuera de nuestras fronteras, pues la imagen que tiene el consumidor de fuera de nuestras fronteras del cava es, digamos, un hermano pequeñito del champán, digamos, el hermano baratito, pequeñito. Pero claro, ellos van a un volumen muy grande, han posicionado los precios en unos nichos de precios bastante bajos, y claro, es difícil para nosotros, que no somos macroproductores, que lo que cuidamos es la calidad, que no vamos a productos de 9 meses rapiditos, que buscamos pues crianzas largas, reservas, grandes reservas, buscamos matices propios de segundas fermentaciones, vamos más allá, ¿no? Lo cual hacemos un producto muchísimo más elaborado y de unas características organolépticas mucho más allá de esos tipos de productos básicos hechos, digamos, ellos son fábricas. Ellos fabrican, nosotros elaboramos. Esa es la gran diferencia. Y claro, acostumbrando a un mercado a este tipo de productos, pues para nosotros es bastante difícil. Hoy en día, dentro de los mercados emergentes, pues es donde estamos encontrando más oportunidades de negocio. En mercados como Brasil, como China, Estados Unidos siempre ha sido un mercado que actualmente ya, la cantidad de cava este año pasado, cierre 2011, sí. La cantidad de cava vendido superó a champán. Y hasta incluso cavas con calidad, no digamos de los cavas de altas producciones y bajos precios, están tomando posiciones dentro del mercado. Sí, China, sí. En fin, todos estos mercados. Vamos a hablar un poco de lo que son la gama, ¿no? de cavas. Sí. Alfredo, ¿cuál ha sido la filosofía en estos años? Ya nos ha adelantado algo, Alberto, sobre buscar pues esos Brut Nature, ¿no? Esos cavas realmente pues de más, incluso hasta de más de 4 años, ¿no? Sí. Nosotros nos hemos preocupado más que la cantidad que ya la hacen estas grandes cavas que tenemos en España, que lo tienen todo automatizado y mecanizado, que las botellas ni las tocan. Nosotros, que tocamos las botellitas en las manos, nos hemos preocupado de no hacer cantidad, sino calidad. Y yo me acuerdo, y hago el ejemplo, que es como el pan. el pan que nos comemos hoy, que vamos al horno a comprarlo o a Mercadona, la diferencia que hay del pan que hacían nuestras madres, que amasaban con los puños, lo llevaban al horno y salía un pan blanco. Bueno, pues esa es la diferencia. Sazonado. De esos cabas. ¿Cómo has dicho, Anselmo? Sazonado. Sazonado, se llama así. Eso, en castellano, sí. Esa es la diferencia de la calidad que nosotros buscamos. Nosotros solo elaboramos reservas y grandes reservas. Semis y todo esto no lo hacemos. ¿Cómo lo conseguimos? Pues ya de entrada, cuando hacemos el tiraje, buscamos los vinos adecuados, ponemos las levaduras calculadas para hacer una larga crianza de 5 y 6 años. Que tenga que estar ese vino fermentando dentro de la botella y que no se haga malo, claro. Entonces hoy nosotros estamos con una gran reserva que rompe y quita los sentidos porque es de 6 años de crianza en botella. Alfredo, ¿ha llegado a probar alguna vez alguno de esos cavas extremeños? Sí, yo los he probado todos. Pues tenemos al otro lado del teléfono en estos momentos a Diego Bonilla. Hombre. Del Hotel Villa de Montánchez en Cáceres. Bienvenido, Diego. Hola, buenas tardes. Pues bienvenido aquí a Comer y Beber. Estamos hablando hoy del champán, del cava, de cara a la campaña un poco de Navidad. Y bueno, tenemos otros invitados también. Estamos hablando también, tenemos aquí en el estudio a un, bueno, relativamente nuevo establecimiento que ha abierto en Valencia relacionado con los montaditos, con los pinchos, con las tapas, que es algo que vas a desarrollar tú aquí en Valencia. Se llama Montados Santa Creu. ¿Cuándo vas a estar en Valencia y cuéntanos por qué? Hola, buenas tardes, Chema. Buenas tardes a todos. Pues mira, iremos el día 25 y el día 26. El día 25 haremos un evento en el Movim y el día 26 estaremos en el mercado de Colón. ¿Qué es lo que nos vas a traer, Diego, a Valencia? Productos de Cáceres, es lo que me han contado, ¿no? Sí, pues a través del Consejo Regulador, con la denominación de origen de aquí de Extremadura, en todos sus productos, pues a ver, llevaremos productos de cada denominación. Por ejemplo, el jamón ibérico de esa de Extremadura, denominación de origen, queso de los Sibores, también con denominación de origen, vino de Ribera del Guadiana, en concreto Atelea, para degustar, y luego tanto sus carnes, cordero cordelex y ternera de Extremadura. Bueno, ¿y cuándo vamos a poder disfrutar de tu actuación frente a los fogones? ¿Qué días son? Recuérdanoslos. Sí, pues el día 25, jueves, estaremos en el Movim. Esto será un evento pues para patrocinadores y gente invitada. Será cerrado, pero el viernes día 26, a partir de la 1, en el mercado de Colón, haremos un show cooking, cocinaremos delante del público. Todo el mundo que quiera asistir está invitado y daremos a degustar pues todos nuestros productos extremeños. Fantástico. Bien, pues Diego, espero que haya buena afluencia del público valenciano, que sea receptivo a estos maravillosos productos agroalimentarios de Cáceres y, por supuesto, si van a estar orquestados pues con un cocinero de la categoría y la altura que tienes tú. Así que, Diego, esperamos verte aquí en Valencia pronto, ¿eh? Muchas gracias, Chema. Pues sí, estaremos aquí el jueves y el viernes, como bien digo, daremos a degustar todos nuestros productos y encantado de que vengan a visitarnos. Fantástico, un abrazo y hasta pronto. Un abrazo, Chema, un abrazo a todos. De acuerdo, gracias. Bueno, pues ¿qué te ha parecido, Anselmo? Vamos a tener aquí un maestro que nos va a enseñar cómo, porque no la aclara del todo, pero va a montar, va a hacer muchos montaditos y va a hacer muchas tapitas a base de ese jamón de allí, sí, de Cáceres. El jamón es muy bueno, la de esa. Es de los mejores de España. Y no sé, el secreto que tienen, que es una pieza muy sencilla que está detrás de la paleta del cerdo, pues es buenísimo. Y bueno, yo estaba ahí en Extremadura y bueno, son extraordinarios, elaborando el gorrino. Sí. Anselmo, vamos a hablar ahora un poco de Montado Santa Creu. Vamos a ver ese proyecto de gastronomía vertical que siempre llamo, sí, yo, eso de arrimarse a la barra, de tomar, pues eso, unos vinitos, unas buenas cañitas de cerveza acompañadas pues de algo sólido que tengan jundía. Automáticamente una tapita. Una tapita, directamente. Tapita, pero elaborada. No es pan de pueblo, no es pan de barra, es un pan de molde, muy, muy suave, muy agradable. no es áspero ni estropeo. Bueno, que no, que es dulce, que es muy muy agradable. Sí, y total, amable, ¿no? Amable. Gracias por la ayuda. Bueno, bien, estas tapitas están elaboradas por una chica, bueno, una señora, es curioso, pero ella es extranjera, es de Ucrania, pero ella ya lleva muchos años, estuvo trabajando en Casa Salvador, en Cullera, y de ayudante, y, en fin, y pinche, y limpieza, y de todo. Y bueno, la fiché en mi casa. Pero es una chica que ha estudiado cocina y, bueno, se está superando ella a sí misma. Entonces, nosotros lo que hacemos son, la filosofía de la empresa es unos montados, no son montaditos clásicos, son unos montados con un pan, un molde, de cuchillo y tenedor, vamos. Hay varias. De cuchillo y tenedor quiere decir que no te lo puedes poner en la boca de un solo bocado. No, nada. No es el pincho ni un montado ni nada. No quiero decir nombre ni nada, pero no. Y antes de eso, lo que he mencionado, una tapa incorporada a una bebida. Puede ser el vino, como tú has dicho, Chema, o una cerveza. O como estamos tan secos de bolsillo, ¿qué nos puede costar eso? Ponos un ejemplo. ¿Vale? La cerveza vale 2 euros. Es Heineken, no quiero decir marca, pero es una calidad premium. Es una aquí en Comer premium. Y Beber se puede decir Heineken. Vale. Con mayúsculas, además. Vale 2 euros. Y la tapita incluida, quiero decir que no es caro. ¿Quieres tomar solamente tapitas? 0,60. Cada tapita, son muy elaboradas, o sea, no son sofisticadas como la de Manolo, Casa Manolo de Baimuth, pero, en fin, son muy, muy, muy, muy atractivas, muy buenas y muy sencillas. Tienen secreto ibérico, hay otras de tortilla, hay otras de ajorriero, por supuesto, tortilla es nuestra, el ajorriero también nuestro, hecho por nosotros. Hay otras de tapitas de morcilla, pasta de morcilla también, morcilla de arroz, la de Burgos, o pasta de morcilla, que es de un teniente. Y hay también arenque. ¿Arenque? Ahumado, supongo. Ahumado, por supuesto. Esa chica es de Ucrania y hay mucho arenque. Ahí tiene, y el ahumado para ellos es cosa principal. Dentro de los montados hay un montado que es de ventresca de salmón ahumado. También. Es un salmón muy seco, semiseco, tiene un punto de sal, por supuesto. Pero bueno, una vez mezclado con la mantequilla y el pan y todo, es muy, muy agradable. Pero tiene que comerlo con cuchillo, claro. ¿En dónde encontramos a Montado Santa Creu? ¿Qué quieres contarnos, Alfredo? Pues que vería aumentada su clientela y su venta. Muy bien, muy bien. Buena sugerencia. Sí, hombre. Sí, por donde vas, sigue. Pusieras una copita de cava, no solo cerveza. Oye, has hecho bien en decirlo, Alfredo, hombre. por una cosa, porque es una costumbre que yo pienso que aquí debería llegar. Pero la costumbre a lo mejor no debe llegar por el hostelero, que yo pienso que enseguida sería favorable a que eso se impusiera, sino tiene que venir por el consumidor. El consumidor tiene que pedir y que haya una botella de cava abierta a disposición, pero tiene que ser el consumidor el que se pues haga cargo. Os doy la razón a los dos. Vale, eso me gusta. En mi casa se da copa de cava, pero por desgracia el consumidor no es muy dado. No tiene ese hábito el consumidor de Valencia, cuidado. Pero nosotros tenemos copas de cava, igual copas de vino. Y además consta la carta, copa de cava, por supuesto, automáticamente tapita. Oye, Alfredo, por supuesto, para que no pierda el gas, ni la potencia del cava. Cuando tengas cava Castel del Sorell, aumentarás las ventas, acuérdate lo que te digo. Muy bien, lo tengo presente. Lo vamos a intentar, Anselmo, ¿dónde encontramos Montado Santa Creu? Bueno, eso está no está en el centro, pero está cerca de entre zona de Ruzafa y zona de Cánovas. Es en la calle Reina Doña Germana, número 4, junto a la avenida de Antiguo Reino de Valencia. Bien, y para hacernos una idea, si yo voy con el bolsillo un poquito así seco, yo por 10 o 15 euros puedo cenar bien. Y muy bien, pero con la bebida y todo incluido. Bueno, pues vamos a ver si continuamos insistiendo. Y tenemos jamón de la dehesa de... Ah, también. Sí. De Cáceres. De Extremadura. Bien. De Badajoz, en este caso, de Badajoz. Bien, pues bueno, vemos que vamos servidos en Valencia y cada vez más se hace gastronomía vertical. Y la con también. La con también, tenemos algún montado adelante. No es montado, sino un plato. Pero bueno, lo importante son los montados y las tapitas. Bien, Anselmo Barrón, administrador en este caso, sí, de Montado Santa Creu, defendiendo ese local que bueno, relativamente joven en Valencia y que yo creo que entra con fuerza, ¿eh? Sí, sí, sí. Y que seguro que se consolidará, sobre todo si en algún momento empiezan a servir ese cava a Castells del Sorés. Sí, exacto. Sí, lo tenemos presente. Bien, yo antes de que nos marchemos quería preguntar a Alfredo por un producto que a mí me enchisa, como se suele decir en Valencia, y es ese cava rosado. Vosotros también tenéis un buen cava rosado, ¿no? ¿Puedes hablarnos brevemente antes de despedirnos, que ya se nos hace la hora? Nosotros tenemos un cava rosado que te voy a contar una anécdota. Lo mandábamos a un distribuidor en Londres y los restaurantes españoles que había, que casi todos eran gallegos, iban a por el cava rosado y el distribuidor, que era un gallego, era muy espabilado y terminaba de recibir el container de cava. Y les decía, cuando iban a comprar, les decía, es que no me queda, te daré dos cajitas del mío. Parecía contrabando de lo buscado que tenían en Londres los restaurantes españoles, los gallegos, que el menú era de tortillas y era de marisco de Galicia, sí, sí, que le va tan bien con este rosado. Yo estoy enamorado de los rosados, tanto en cava como en champán, pero en este caso, estas Navidades, me prometo a mí mismo no pasarlas sin beber cava rosado de Castells del Sorés. De eso me encargo yo personalmente. Bien, Alfredo. Alfredo Soler, director de la bodega Castells del Sorés, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Alberto, gracias. Fernández, su director de exportación, gracias por participar. Muchas gracias a vosotros. Y por supuesto, Anselmo Barrón, esta noche nos iremos a Montado Santa Creu a disfrutar de esa gastronomía vertical. Gracias por estar aquí. Igualmente, gracias a vosotros. Bien, y a todos ustedes, pues ya saben, gargantúas y pantagrueles, llega el momento de recoger manteles y desmontar la mesa hasta el próximo programa. Así que ya saben, si quieren más de comer y beber, nos encontrarán en la red tecleando simplemente comer y beber. Y si nos quieren escuchar, bájense el podcast de iTunes, comer y beber. Hasta pronto, amigos.